I'm sorry.

dream. If you want them, I can feel yes, it. I can feel the power when you're standing there. Someone said, me, you. Oh, Lord, how I thank you and all the rest. Just don't matter in all the rest. And all the rest. I'm loving you, loving me, loving you. It's all the same. When love and two together makes one, everybody's in love. En 2025, más de 1.6 millones de personas con discapacidad y 13.3 millones de adultos y adultas mayores recibieron su pensión para el bienestar. Nos están tomando en cuenta todas las personas que tenemos ya esta edad. Sí, es una ayuda bastante buena para cualquier persona con discapacidad. Nunca nos imaginamos que ahora nos tocara a nosotros este tipo de apoyo. Me hace sentir muy bien porque recibo ya el apoyo de la discapacidad. Tranquilidad, paz. Una gran felicidad, la verdad. Un respiro más. Gobierno de México. Para estar informado, Noticias MBS. Se vean, ¿no? Uy. 506, por favor. Ya está. Acción. Hola, yo soy Marc Clotet y tengo solo un minuto para hablarte del cáncer colorrectal. Y como ya sabemos que es un tema delicado, se nos ocurrió suavizarlo con lo mejor que el internet nos ha dado. Perritos. Perrito uno. ¿Cómo te pongo? Para prevenir este cáncer, necesitas hacer cualquier actividad que mantenga activo tu cuerpo. Cualquiera, como sacar a pasear a todos estos perritos. Es importante que recuerdes tomar agua. Ah, y bajarle a las bebidas alcohólicas. Cuidar tu peso y tu alimentación es vital. Come menos carne roja y más fibra, frutas y verduras. Recuerda que la obesidad es factor de riesgo. Si notas alguna irregularidad a la hora de ir al baño, es señal de ir a revisarte. Infórmate en unminuto.org, porque la forma más efectiva de luchar contra el cáncer es saber. Y para saber, solo se necesita un minuto. There's got to be a morning after. You make me feel brand new. precious friend. With you I always have a friend. You're someone who I can depend to walk a path that sometimes bends. Without you no meaning or rhyme, like notes to a song out of time. How can I repay you for having faith in me? God bless you. You made me feel brave. Noticias MBS. XCMX 1120 AM con 400 watts de potencia diurnos y 100 watts de potencia nocturnos. Cabina en Francisco L. Montejano 2200. Fraccionamiento Foviste. Código postal 21030. Mexicali, Baja California, México. Noticias MBS. Únete al Servicio de Protección Federal del Gobierno de México. Si tienes entre 18 y 65 años, disponibilidad para cambiar de residencia, viajar por todo el país y amas a México, sé parte de la fuerza. Contarás con seguro social, crédito para la vivienda, desarrollo académico y más prestaciones. Participa en la convocatoria. Visita spf.gob.mx/convocatoria. Gobierno de México. Hola, soy Maynes, Jorge Maynes. ¿Ya viste la letra chiquita de lo que anunció el gobierno sobre la jornada laboral? Después de más de 10 años impulsando esta propuesta, ahora nos dicen que sí. Pero hasta el 2030 y con solo un día de descanso. Presidenta, con los votos de Movimiento Ciudadano se pueden aprobar las 40 horas ahora, con dos días de descanso a la semana por ley. Es hora de cumplirle al pueblo más trabajador del mundo. Movimiento Ciudadano. Noticias MBS. Just rising, I don't wanna feel I'm in the wrong place to be real. Oh, and I'm longing to love you just for a night, kissing and hugging and holding you tight. Please let me love you with all my might. Reasons, the reasons that we're here. The love game.